sombra. Porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal. Oyendo algún cardenal que en el gorjeo se inflama, calandre a mito y sabía que alumbrar en la ciudad con su final alborada. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, comenzando la semanita, hermosa mañana, aparentemente se viene el calorcito. Bueno, estos cambios climáticos parece que son reales, pasamos de frío a calor como si nada. Las estaciones intermedias me parece que brillan por su ausencia. Bueno, así que, como les decía, para disfrutar, arrancando la semanita. Arrancando la semanita y bueno, concierto electoral, un partido nacional en plena campaña dispuesto a generar distorsión, así lo digo con estas palabras, a generar enredo, barullo, dispuesto a no permitir gobernar al gobierno de turno. Dije el Partido Nacional porque son los únicos que están en la palestra. Es récord de interpelaciones. Están dispuestos a entorpecer. No voy a usar la frase de ellos, del famoso palo en la rueda, pero ¿qué es esto? No sé, es la barrera en vez del palo. No, una cosa, yo lo adjudico personalmente a todos los enchastres que dejaron, así, lisa y llanamente, tapando. Como ya lo dije, es imposible tapar el sol con el dedo. Pero bueno, ahí están los muchachos, decididos a entorpecer cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de averiguación. A este danza, ya lo dije, pero resulta que la administración pasada acá teníamos en nuestro departamento el director del hospital, jubilado, director de una empresa de salud monstruosa en el país, nadie decía nada, nadie pasaba nada. Resulta que ahora sos la peor persona, hasta lo han tratado de chorro al hombre. No, una manga atrevido, uno sinvergüenza. Y claro, todavía yo creo que me pasa con estas cuestiones que a veces comento, que a mí me gusta conversar con la gente en la calle, en los lugares donde uno anda todos los días, ¿verdad? Cuando uno tiene una instancia recreativa, de deporte, actividades, bueno, siempre se da. Y me gusta conversar de política, siempre aclarándoles. ¿Querés hablar de política? Sin calentarse. El que se enoja, acá pierde. A mí me gusta hablar. Y bueno, y ya en algunos puntos, gente que sé que es afín a esta colectividad, bueno, quedan mascando el polvo. Porque lo único que les queda es Sendic y el GAS y ANCAP, y o sea, viven de recuerdo. Entonces, bueno, creo que es un poco hasta de vergüenza ajena. Cuando no hay argumentos para defender lo indefendible, bueno, qué doble vara, ¿no? Lo tuyo no sirve, no vale, está mal, pero cuando vos lo hiciste y con creces, cuando te tocó, cuando tuviste tu oportunidad, creo que están cansando a la gente. Ya es de más, pero todavía les queda ese núcleo duro donde están. Son servicios, como decía la canción de Larva Noel Carrero. Estos son al revés, serviciales, sirvientes, no serviciales, perdón. El peón rural. Oh, qué letra esa, ¿no? Y si no me siento a gusto, junto las garras y me voy. Pero esto no, se quedan aunque vengan degollando. Es increíble cómo el fascismo, con su principal característica, el egoísmo, está tomando fuerza y se está instalando con un vigor en nuestra sociedad. El odio al otro, el odio, la aporofobia, como dije la otra vez, está a flor de piel, y el racismo. Tenemos cosas que nos están empezando a deteriorar en las relaciones humanas, en el compromiso con el otro, en dar una mano al vecino, al compadre, al compañero. Hoy ya eso no existe. Ahora lo que prima es, si sos de izquierda, no valés. Si pensás diferente que yo, sos un enemigo, no existís. Y te tengo que destruir abajo cualquier precio, a mentira, a engaño. Y bueno, lo que decía el otro día, a este muchacho Danza lo han tenido. No, no, pero escuchar los argumentos es increíble. Aparte, uno se da cuenta que le están mintiendo en la cara, con qué desparpajo. Qué calidad política, qué nivel, ¿no? Qué lástima. Son profesionales, se jactan a veces de tener dos títulos, como la Bianchi. Qué vergüenza, lamentable. Y bueno, creo que a sus votantes, a algunos son incondicionales a esa forma, otros sienten vergüenza ajena, como les digo. Bueno, gente, nada, quería hacer ese comentario porque estamos en decadencia, decadencia total. Ahora, el nuestro allá con el presidente de Bolivia, que terminó con una frase poco menos que parecía Milei. No sé, la reforma laboral en Argentina, el pueblo argentino está condenado poco menos que a la esclavitud y a la entrega de su soberanía y de su riqueza al imperio. Que no nos pase, atentos, con cuidado. Estas cuestiones, como digo siempre, lo que pasa en Argentina después, la cajita de resonancia somos nosotros. Bueno, a estar atentos, a conversar con la gente, con argumentos, que hoy creo que la discusión la tenemos más que ganada, porque se nota, se ve. No tenemos que dejar que esas mentiras proliferen y que no se vuelvan una verdad, que no la repitan tantas veces porque la gente en las redes y en diferentes, en los medios, terminas convenciendo. Bueno, gente, dejo por aquí para arrancar la semana, tema en pila. Que disfruten el lindo día. Abrazo grande. Estaciones, oír tu voz y contemplar los girasoles, ver el mantel donde cenar lleno de flores, mirar el sol hasta brillar en tus talones. Quiero nadar, quiero alcanzar el horizonte. Girar, bailar en carnaval, verte en canciones. Quiero crecer para los dos en este mundo. Quiero dejar un manantial para tus noches. Quiero dejar un manantial para tus noches.

Espero con más ganas el diario cada viernes. En do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo, muy buenos días a toda la audiencia de La Balsa. Como siempre, un placer poder comunicarnos con ustedes desde la redacción de Ecorregionales. Les comento que, bueno, estamos trabajando en el diseño de la edición del martes 11 de noviembre. Surgirán naturalmente en este periodo informaciones de interés y de último momento, si se quiere. Pero podemos adelantarle lo que ya tenemos en carpeta para la edición de mañana, si les parece. En el liceo número 1 se cumplió una muy importante jornada denominada Primer Encuentro Departamental de Representantes Estudiantiles. Fue organizado por los delegados de los centros educativos de la educación media, y en este caso tomaron parte estudiantes del liceo número 1 y el liceo número 2. Lamentablemente no pudo estar presente en la delegación del liceo Mercedes Giavi de Adame y de Villa Ismael Cortinas. Podemos decir de que fue una jornada de debate que se trabajó en distintas comisiones para abordar tres ejes temáticos elegidos por los propios estudiantes: participación estudiantil, el ausentismo y la convivencia. Tres temas que fueron analizados en distintos grupos, y al final, sobre el mediodía del viernes, hubo un plenario donde los grupos pusieron sobre las conclusiones a los que arribaron. Muy interesante, por cierto, que iremos publicándolas en base a los documentos que surgieron de ese encuentro, primer encuentro departamental de representantes estudiantiles. Creemos que una muy valiosa iniciativa, destacada incluso por las direcciones de los centros educativos, quienes tomarán en cuenta, así nos dijeron, en las entrevistas que nosotros realizamos, se tomará muy en cuenta para el abordaje de algunas situaciones que se están dando en los liceos. No es novedad, por cierto, que el ausentismo está siendo una de las problemáticas más serias que está teniendo especialmente la educación en media superior, y que es naturalmente una de las cosas que se están abordando a nivel de las direcciones de los institutos, y se están haciendo esfuerzos y acciones, si se están llevando adelante, para mitigar esa situación que se ha dado a lo largo de este año. Nosotros informamos sobre lo acontecido ese día en el liceo número 1. Y por otra parte, también en ese día, en la sala Larrañaga, se desarrolló un taller denominado Trato Adecuado hacia las Personas con Discapacidad. Fue dirigido especialmente a funcionarios que trabajan con estas personas, funcionarios de instituciones públicas y privadas, dándose algunas lineamientos acerca de cómo tratar a las personas con discapacidad en los distintos ámbitos del quehacer cotidiano. Por otra parte, se desarrolló una nueva exposición estándar de flores organizada por el Garden Club de nuestra ciudad, dos jornadas muy interesantes, viernes y sábados, que se desarrollaron en la sede del Club Independiente, con una gran cantidad de trabajos elaborados por los socios de esta institución, lográndose la presencia de gran cantidad de público atraído por los trabajos que fueron presentados en esa jornada. Fin de semana de intensa actividad también en el plano de la cultura. Se llevó a cabo el sábado el tercer encuentro de danzas que fue promovido por grupos que están trabajando a este nivel en el departamento de Flores, pero recibiéndose delegaciones de Florida y de Montevideo, una jornada extensa con una muestra de bailes diversos, numerosos, que se prolongó hasta la noche, ¿no? Con una cantidad, un marco de público extraordinario ahí en el escenario natural del Parque La Valleja. Ahí se ha elaborado por parte de Horacio Llenar un amplio informe sobre lo acontecido en esa jornada, que se inició en horas de la tarde con distintos talleres sobre danzas que, sirvieron para el intercambio y sobre todo el enriquecimiento en esa materia, ¿verdad? Numerosa concurrencia dio jerarquía a este acontecimiento. Señores, en la mañana de hoy hay conferencia de prensa sobre próxima jornada sobre Flores Educa. También se llevó a cabo el fin de semana la tradicional Expo de la Casilla y una nueva marcha del éxodo. Jinetes recorrieron los caminos que en su momento recorrió Artigas con su pueblo a cuesta. Una linda jornada con un clima espectacular que hizo que la gente se movilizara durante el fin de semana. Señores, estos son apenas adelantos. Surgirán naturalmente en la jornada de hoy y mañana nuevas noticias para que ustedes puedan informarse en la edición próxima de Ecos Regionales. Muy buena jornada para todos, mejor semana. Que pasen ustedes muy bien. Ha sido un gusto. Chau, chau. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy...

cuando le cantan de esta manera a la patria, no están pensando en algo ajeno, no están pensando o sintiendo algo que pertenezca a un discurso político, obviamente profundamente político, pero no perteneciente a ningún grupo, sino que están pensando en el colectivo, en nosotros. Y eso lo percibimos en la ciudad misma, en los emergentes de los colectivos que muchas veces son los artistas, y entonces está Fontana Rosa, Olmedo, Fito Páez, Baglietto, toda la trova, Silvina Garré. En esta construcción casi milagrosa de el sentir colectivo, el sentir nos, el incluir nos, el hablar nos, el escuchar nos, siempre con el nos muy presente. Pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua. Y esto obviamente tiene que ver con la balsa, y ya se armó el diálogo, por supuesto, por el 099-644-233, porque también tiene que ver con estas noticias del mundo adolescente que traía Ricardo, cuando en el liceo el primer tema es la convivencia. Cuando estamos disfrutando de los rebotes de un encuentro de básquetbol infantil, adolescente, juvenil, que reunió a 800, 900 personas en el entorno de la Plaza de Deportes, y que requirió obviamente de un trabajo enorme de logística, de movimientos. ¿Se imaginan? En nuestra ciudad 1000 personas es un montón de personas. Y simultáneamente con esto, a poquitas cuadras de ahí, en el Parque Viejo, en el escenario del Parque La Valleja, ocurría este encuentro, talleres y encuentro de danza, que ya lo leeremos mañana en el Ecos, pero seguro que quienes lo vivieron realmente lo tienen que haber vivido a pleno, porque siempre trasunta el encuentro humano. Agua del Río Viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando. Y está buenísimo que sea de básquet, que sea de danza, que sea académico, pero que sea. Río Viejo, llévate pronto este canto lejos que está. Los escribe Rosa, que sus dos nietas participaron del encuentro de danza y ya 15 días antes estaban con eso y ensayando y mostrándole a la familia y mostrando. Y luego disfrutaron del encuentro, y seguramente esta otra semana sea de rebotes, de sentires, de lo que vivieron, cómo lo vivieron, en qué lugar de protagonismo ponemos a las infancias, a las adolescencias, ¿verdad? No como un show, no como un espectáculo para, sino protagonistas de lo que pase a nivel cultural y social en nuestra comunidad. Con doble cuerda yo sujeto la canción. Maravillosa mariposa, llama rosa, mente instante primitiva, caramelo, fantasía. Dentro cristaliza mágica la melodía. Sí, el verso bestia apareció y aquí sembró la educación. Reclamo entera mi estación de claridad. Me toco el pecho, sé que quiero cooperar. Paso vampiro congelado, porque la pócima de actores estrellados. Y ya no me enchastré, sentía mi vocación, la puse frente a mí, le dije vámonos. Y en la mañana soy alerta contención, le canto a tu valor y es tiempo de salir y descubrir a quién tenés que destruir. Es a tu propia red que te hace infeliz. Hace perder la noción con adjetivos que revientan la pasión. El viento deja de soplar a tu favor. Suspiro congelado, porque la pócima de actores estrellados. Y no me enchastré, senté a mi vocación, la puse frente a mí, le dije vámonos. Y en la mañana soy alerta contención, le canto a tu valor y es tiempo de salir y descubrir a quién tenés que destruir. Es a tu propia red que hace infeliz. Y solo resta agradecer la inspiración. Solo resta agradecer la inspiración. Santiago Cosarini, ¿lo conocen? Nahual es su nombre artístico. Y era un gusto volver al Pinar y que Santiago Nahual subiese al 214 y cantara un par de sus canciones. Y así él fue construyendo también su lugar en el mundo, ¿verdad? De músico ambulante, de aquí para allá, la creatividad a flor de piel y en la misma línea de lo que veníamos charlando recién, en la construcción de momentos y ambientes para disfrutar, para pasarlo bien y para sobre todo esto de el arte que se despliega en espacios colectivos. Reclamo entera mi estación de claridad. Rubén nos cuenta de sus nietos y el encuentro de básquetbol. Suspiro congelado, porque la pócima de actores estrellados. Y ya no me enchastré, senté a mi vocación, la puse frente a mí, le dije vámonos. Y en la mañana... Nos escribe Rubén que más allá de la satisfacción personal y el gusto de ver a sus nietos disfrutando y corriendo y compitiendo y ganando y perdiendo, el reconocimiento a Alberto y a los padres y las madres que se pusieron también la parte de organización al hombro. Qué hermoso es, porque nos escriben ahora de la murga que se está formando en el entorno de Ciudadela, del taller para los usuarios del justamente el taller de rehabilitación. Con adjetivos que revientan la pasión, el viento deja de soplar a tu favor. Suspiro congelado. Y volvemos, ¿verdad? Cuando las comunidades toman la palabra, esto que cantaba Ana Tijoux de sacar la voz, bueno, aparecen muchos más colores en este discurso muy instalado de que en la Santísima no pasa nada. Mira, si no. Tiempo de salir y descubrir a quién tenés que destruir. Es a tu propia red que hace infeliz. También nos cuentan de la expo en la casilla y de la escuela 32 y el protagonismo que tuvo en la misma. Y está buenísimo cuando pasan cosas, cuando las comunidades generan y asumen el protagonismo. No ponen la playera para que todo pase en otro lado, sino que se meten adentro de las experiencias. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Me encanta la música de la balsa. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que el objetivo del gobierno es que el país tenga las patrulleras oceánicas, no importa quién haga la construcción. Por otra parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que el contrato de momento está vigente, pero actualmente como está, no puede seguir adelante. De todas formas, el primer mandatario intentó trasladar tranquilidad porque el tema está en la justicia. Acá hay tres cosas que hay que establecer. En principio, la decisión del Poder Ejecutivo fue transitar por el resto de los procesos administrativos tendientes a resolver un contrato que nosotros nos sentimos que está sin garantía. Al estar sin garantía, evidentemente, tenemos que denunciar la situación que se debió a este posible estafa o engaño al Estado uruguayo o mala fe por parte del contratista. Efectivamente, Cardama se ha intentado comunicar con el Poder Ejecutivo intentando generar alguna instancia de diálogo. Lo que nosotros hemos planteado es, primero, notificar, en este caso al contratista, sobre la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en la vía administrativa para denunciar el contrato. Y, naturalmente, el Poder Ejecutivo está dispuesto a, en ese proceso administrativo, si es que se necesitan abrir espacios de mediación, hacerlo, porque es lo que corresponde a la hora de tomar una decisión jurídica de esta naturaleza. Lo que hemos hecho es notificar, en este caso, a Cardama, y no hemos tenido más comunicaciones que esa. Seguramente lo que va a hacer ahora la empresa es ofrecer sus descargos frente a la comunicación o a la vista que le dio el Poder Ejecutivo, y allí se desencadena ese proceso. Con respecto a las patrulleras oceánicas, por supuesto que es un objetivo, creo que reconocido por todo el sistema político y por el conjunto del Uruguay, que el Uruguay necesita tener este tipo de patrulleras, y por tanto la tarea a la que está encomendado el Poder Ejecutivo naturalmente es a resolver los aspectos que tienen que ver con el contrato, pero también a garantizar la posibilidad de que el Uruguay cuente con patrulleras oceánicas. Eso lo necesitamos. Evidentemente allí hay un conjunto de dudas, porque hoy tenemos un contrato sin garantías. Veremos si este procedimiento será con el mismo astillero o con otro, o en conjunto o en un consorcio. Eso será un tema que se podrá analizar en el futuro. Lo cierto es que el objetivo del Poder Ejecutivo es tener patrulleras oceánicas, y en ese sentido desencadenaremos todos los procesos tendientes a poder garantizar esa situación. Además, el Estado uruguayo ya lleva invertido $30 millones, y por tanto esto es importante para nosotros, ver qué es lo que se ha hecho hasta el momento y ver cómo puede seguir la construcción de las patrulleras oceánicas. El presidente de la República ayer habló de diversos temas. Entre otros, afirmó que el contrato con la empresa Cardama sigue vigente. De igual manera explicó que como está actualmente no puede seguir, y llamó a la tranquilidad porque la situación está en manos de la justicia. Hay una denuncia en la justicia y ahora mucha tranquilidad, paciencia y prudencia. Pero en el contrato, sí, con respecto al contrato, hoy está vigente. Sánchez dice, se tienen que hacer las patrulleras con o sin Cardama, se puede hablar un plan B. Una cosa es el contrato y otra cosa es lo que nosotros queremos. Nosotros precisamos defender nuestra soberanía también en el mar. Y eso, no hay dos lecturas, por suerte, a nivel tanto de gobierno como oposición. Y buscaremos la mejor fórmula, buscaremos la mejor salida, sabiendo que son obras que llevan tiempo y que por lo general no son baratas, pero hay que hacer. En el marco de esta actividad de derechos humanos, la idea es, así como está, no. ¿Qué tendría que cambiar? Bueno, no sé. El contrato así como está no ofrece. ¿Si se presenta otra garantía? Es una parte de una historia que es bastante más larga, profunda y con más componentes. Días sobre la disolución de Eurocommerce. Era un hecho inevitable porque es una empresa de papel. El prosecretario de Presidencia dijo que en este momento no hay ningún diálogo con la empresa Cardama, lo cual no quiere decir que no se pueda instalar un espacio de negociación. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fue consultado este viernes sobre la reciente disolución de la empresa Eurocommerce, que había sido aceptada por el anterior gobierno como garante del astillero español Cardama Shipyard para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Uruguaya. Era algo que esperábamos que sucediera, afirmó Díaz. El organismo que regula las sociedades anónimas del gobierno de Reino Unido, Companies House, publicó días atrás en su página web que Eurocommerce fue disuelta por no cumplir con los requisitos legales. La realidad es que era un hecho inevitable porque es una empresa de papel que claramente no existe, que nunca existió, señaló Díaz, y apuntó que, teniendo en cuenta su dirección, su director, su página web, su balance financiero, el anuncio de la disolución no fue una sorpresa. El organismo regulador británico había emitido el 19 de agosto una primera advertencia a Eurocommerce. Sin embargo, la empresa no presentó la documentación anual con información básica, como por ejemplo su dirección, autoridades y accionistas. Tal como había adelantado el Poder Ejecutivo en conferencia de prensa, solamente figura un ciudadano ruso como director de la empresa, que no tenía empleados declarados en el registro de Reino Unido y no poseía actividad económica en sus estados contables. Sobre el estado actual de la relación entre el gobierno uruguayo y el astillero español, Díaz dijo que en este momento no hay ningún diálogo con la empresa Cardama, lo cual, no obstante, no quiere decir que no se pueda instalar un espacio de negociación. El prosecretario de Presidencia reiteró que el Poder Ejecutivo ya contrató a un estudio jurídico en Reino Unido para llevar acciones judiciales contra Eurocommerce, aparte de la demanda penal que ya fue presentada en la Fiscalía General de la Nación en Uruguay. También hemos hecho algún contrato en España para recabar información, añadió. Acá hay un tema también de confianza, de buena fe, que lamentablemente está dañado, afirmó Díaz, si bien prefirió mantener la reserva sobre los próximos pasos a dar. Cuídame que el viento es tiempo, cuídame que estoy sintiendo, cuídame que el viento pega y fácil me puedo romper. Cuídate de la tormenta, que aunque pasa, siempre llega, que la vida siempre es vida,

medicamentos. O sea, eso es lo que hemos hecho estos meses. El doctor Danza, el profesor Danza, junto a su equipo, se ha recorrido todo el país. Es más, tuvo un accidente que casi le cuesta la vida y ya no habían pasado ni 24 horas y parecía que seguíamos en este... en esta discusión, la oposición, miren, yo soy parlamentaria también, aunque hoy estoy en funciones de ministra de Estado, y respeto muchísimo a la oposición, y eso lo sabe la oposición, pero cuando se hace de forma constructiva, transformadora, y nos enfocamos en resolver los problemas que tiene la gente. Para nosotros este tema está saldado, vamos a ir a la interpelación con la mayor integridad y a contestar todas las dudas que entiendan, pero nosotros creemos que la mayoría de nuestro tiempo, por favor, tiene que ser en resolver los temas de salud. ACES es el prestador que atiende 1.500.000 habitantes, y yo soy la ministra de Salud que tengo que garantizarle la salud a todos los ciudadanos de este país, a los que me votaron, a los que no me votaron. Y si algo sea importante es que todos nos pongamos de acuerdo en sacar adelante el Sistema Nacional Integrado de Salud, a sacar adelante las políticas de infancia, a dedicarnos a que el Uruguay crezca. Creo que son los temas que nos deberían unir a todos los uruguayos, y cuando tengamos consensos, hacerlo de forma respetuosa, no agrediéndonos. No quizás introduciéndonos, yo sé que cada uno de nosotros cuando... ¿Se sintieron agredidos? Claro que sí. Cuando yo tengo hijas, el doctor Danza tiene dos hijos, y cuando se agrede y se meten también con nuestros hijos, yo sé que forma parte de la función pública y no me quiero victimizar, pero son cosas que el Uruguay no puede perder. Se va terminando esta fiesta del pago. Nos tomamos la penúltima antes de encarar el camino, de seguir nuestro rumbo, soñando quedarnos un poco en ustedes. Es oficio de artista fragmentar siempre el alma, convidando sus ganas de salvar el amor. Encaramos la ruta con renovadas ganas de que nos haya el retorno por otros caminos, trayendo en los pasos la huella del olvido. Thank you. sol ni sombra. Y aquí sigue cantando quien no te nombra. Las cenizas que queman sangre en mis venas llevan en la memoria mis viejas penas. Nadie que me pregunte me persigue el pasado. Siempre conmigo, huella del olvido. Vos vas siempre conmigo, huella del olvido. Calma, estamos en la balsa. Vivo, con angustia, este momento de la patria, ¿no? Del peronismo, ¿no? Me parece que lo que esté mal en este mundo sea el peronismo tan luego, habiendo tantas otras cosas que parecen marchar a contramano. El país está en problemas, el mundo está en problemas, el fascismo ha resucitado invocando la libertad. No digo aquí, ¿no? Digo en todas partes. Desde luego a cualquiera, no solamente al que tenga simpatías peronistas. Esto le preocupa un poco, porque produce una cantidad de relaciones interpersonales muy violentas. ¿Muy? Muy violentas. Violentas. Muy violentas, sí. ¿Hasta dónde te animás a especular o a pensar las razones por las que esto pasa? Ojalá pudiera decirlo. No, pero bueno, algo... Ojalá pudiera decirlo, pero hay, evidentemente, las personas son así, diría una explicación fácil. No es que se dan una serie de coincidencias que hacen que las personas voten raro. Las personas votan así porque les gusta. Porque les gusta. ¿Cuándo? Habría que ver cuándo se empieza a registrar, acaso una manipulación de las muchedumbres, acaso un aluvión de ideas crueles, individuales, un poco mezquinas, cuando empieza una especie de refutación de la izquierda. Yo creo que se puede hacer un trabajo tratando de registrar, a ver cuándo aparece eso, ¿no? Cuando aparecen gente que por ahí no están tan conformes con el feminismo, otras personas no están tan conformes con las políticas de izquierda y piensan que hay algo de sustracción. Lo dicen con todas las letras. Cada vez que el pobre recibe algún beneficio, el rico siente que esa plata, y es verdad, se la están sacando a él. Pero bueno, ¿a quién quiere que se la saque? Sería una buena pregunta. Si todas esas, ese retroceso de una izquierda que había alcanzado casi una especie de acuerdo universal. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, ahí empezó la cosa. Nosotros viajábamos por distintos países o por distintos balnearios de la provincia de Buenos Aires. Entonces nos saludaban unos tipos con unas camisas de color y hacían así. Esto quería decir, la sociedad de consumo no me gusta y no me interesa. Y me interesan algunas otras cosas. Eso, en algún punto, alcanzó una especie de consagración, me parece a mí. Y se alcanzó una especie de acuerdo en que ese rumbo era más o menos correcto, o en todo caso, era un poco inevitable. Parece que el rumbo era, no sé si decirle izquierda, pero era un poco ese. En algún momento se produce una reacción. Una reacción. Sí, bueno, no estamos cansados de estos tipos. No estamos un poco cansados de que estos tipos quieran sacarte un poco de lo que vos ganás para darle a los que son pobres. ¿No será que estos tipos son pobres porque no trabajan? ¿No será que la cultura financiada por el Estado es como mantener mandarines? ¿No será todo eso? Eso prendió. Eso prendió y yo creo que ahora estamos viviendo un mundo que va en una dirección opuesta. Aquellos muchachos que nos saludaban con la B. Nos saludan otra clase de muchachos o no nos saluda nadie quizá. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escuchar. Buenísimo, Lisandro Aristimuño, aquí sonando bajito con Azúcar del Estero. Antes compartíamos a Dolina, en la última entrevista, por lo menos que yo le he escuchado, quizás ustedes están más actualizados, actualizadas, genial, pero siempre en esa línea. En esa línea de poner la cultura, también de poner el nosotros, de poner lo colectivo arriba de la cultura del mercado, el aislamiento. Ahora que no tenés más vuelo. Indudablemente una de las voces referentes, ¿verdad?, de la cultura argentina, latinoamericana. Trepando por el verde jardín. Donde la creatividad y también la permanencia en la radio ha hecho que todos también asociemos su decir con el buen decir. Just follow me, just follow me. Leticia nos pregunta si conocimos los Carlitos. Los Carlitos. No como el grupo de parodistas, sino como el desayuno preferido de los santafesinos. Claro que sí. También las galletas negras, está claro. No te dejes más vencer. No te dejes más vencer, nos grita Lisandro, y tiene que ver con lo que escuchamos antes, que fue la versión de La Huella del Olvido, esa hermosa composición de Diego Domínguez Mila. Diego tiene varias versiones con piano, con orquesta de La Huella, y esta versión la concretaron en aquel... que fue en el 2021. Habrá que revisar el archivo, el cruce de caminos, ¿verdad?, que hubo aquí en el Camino FM y también en el Teatro Artigas en plena pandemia, con una actitud de rebeldía, con una actitud también de la función, la gestión del arte, a no dejar a nadie solo ni sola. Bueno, esta versión de La Huella del Olvido, llena de rock and roll, llena de atrevimiento musical, en la versión de, por supuesto, Mauro Jaime como protagonista, pero toda la banda del cruce de caminos sosteniéndolo en una, reitero, versión que también... donde mucho tuvo que ver también Cristian Valiente, que hizo la dirección musical de ese encuentro, y donde, bueno, la guitarra eléctrica, la distorsión, también tiene su protagonismo para hacer de La Huella una versión inolvidable. No es porque sí que venga La Huella, no es porque sí que venga Mauro Jaime, no es porque sí que venga también el rock and roll que traía esta versión, porque el sábado que viene vamos a poder disfrutar otra vez en el Parque Viejo del Festival Volcán 3. Gracias del cartero, antes eras una flor. A cuenta de mucho más, tenemos que decir que el Parque La Valleja, nuestro Parque Viejo, se va a llenar de música, de espíritus jóvenes de todas las edades, como ocurrió con el encuentro de danza, va a ocurrir en el Festival Volcán 3, porque muchas bandas emergentes y no tan emergentes, bandas ya consolidadas de nuestra iba a decir de nuestra ciudad, pero también involucra a nuestro departamento. Todos se van a dar cita el sábado que viene en el Parque La Valleja, Festival Volcán 3, otra excusa fenomenal para encontrarnos, para escucharnos, para justamente crecer como comunidad. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos, no te dejes más vencer. Ah, por supuesto, como tiene que ser la balsa, de aquí para allá nos vamos a la diaria. Vamos la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Falta de cercanía, salarios insuficientes y fallos en la comunicación. El balance del gobierno de la calle Pou ingresó en la autocrítica del Partido Nacional. Valeria Ripoll no estuvo a favor de una sola medida del gobierno y el proceso de autocrítica no es ni fu ni fa, cuestionó el senador Sebastián da Silva. El intendente de Maldonado opinó que en las elecciones nacionales muchas veces no se considera el caudillo del interior. Por Natalia Ubal. Reelegí un buen gobierno, cerraban varias de las piezas publicitarias de la campaña del Partido Nacional en las elecciones de 2024. En una de ellas, tras la ineludible referencia a la pandemia, se sostenía que el gobierno de Luis Lacalle Pou mejoró la vida de su gente, creando trabajo, aumentando los salarios, dejando grandes obras y reformas. Se trataba de consignas y afirmaciones en el marco de una campaña electoral, pero en sintonía con lo que pensaban varios de los principales dirigentes del partido, para quienes la derrota de noviembre fue en cierto sentido una sorpresa. Esta semana, en entrevista con distintos medios de prensa, la ex candidata a la vicepresidencia por la coalición republicana, Valeria Ripoll, se refirió a la imagen idílica que algunos nacionalistas tenían del gobierno. Había una mirada como de que todo se había hecho bien, dijo a Desayunos Informales de Canal 12. Mencionó que, sin embargo, el gobierno de Lacalle Pou no revirtió la situación de la seguridad, que hubo un quiebre de lo que sucedió desde el ex jefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano en adelante, y que no puedes estar hablando todo el tiempo de algo que pasó hace 3 años, en referencia a la pandemia. En entrevista con Fácil Desviarse, del Sol FM, Ripoll afirmó que a la administración anterior le faltaron muchas cosas. Mencionó que hay referentes nacionalistas que dicen que después de asumir el gobierno no les contestaban el teléfono, que obviamente el crecimiento salarial no fue enorme y que demoramos en recuperar salario. Para mucha gente que quizás este, de Lacalle Pou, había sido un gobierno excelente y quizás tenían una mirada que no se condice con lo que pensaba la gente, que capaz que te vota porque le subió el sueldo, porque mejoró la calidad de vida de su familia, comentó Ripoll. Críticas de este tipo también se sintieron en Río Negro, Salto y La Valleja, los 3 departamentos donde hasta el momento el Partido Nacional ha realizado sus actividades regionales en el marco de los procesos de autocrítica partidaria tras la derrota electoral. La Comisión Departamental del Partido Nacional en Florida llegó a dejar plasmadas por escrito sus críticas a la gestión del gobierno de Lacalle Pou. En un documento publicado por el portal digital Florida Noticias y dirigido al directorio nacionalista, la comisión señaló que los salarios más sumergidos no experimentaron mejoras significativas en todo el periodo y, como consecuencia, se deterioró la percepción de bienestar en el bolsillo del trabajador. Mencionó también la carencia de obras con impacto social directo, como viviendas, centros de educación y salud, especialmente en el interior profundo. Tras realizar varias críticas a la campaña, afirmó que cuando se percibían señales claras de desgaste y desconexión con la ciudadanía, predominó el exitismo y una confianza infundada en la aceptación de la gestión pasada. Los cuestionamientos también estuvieron en boca de importantes dirigentes del partido a nivel departamental. Según una crónica de El País, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, llegó a decir el fin de semana pasado en La Valleja que la administración anterior se caracterizó por tener un buen presidente, con una mejor imagen y con un gobierno medio pelo. En diálogo con La Diaria, el dirigente nacionalista sanducero prefirió no profundizar en su crítica, hasta que terminen las instancias regionales. La próxima está prevista para el 15 de noviembre en Canelones y la última está programada para el 29 de este mes en Maldonado. El 19 de octubre se realizó el primer encuentro regional de la llamada Gira de Análisis, Autocrítica y Oportunidades de Mejora en Fraiventos, con reclamos de mayor cercanía. En Salto, en la actividad del 26 de octubre en el Club Hípico de la Capital, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, destacó que la instancia de autocrítica es un hecho histórico y resaltó especialmente que se realice de forma descentralizada. Las instancias regionales comenzaron con un informe de la consultora Opción de la visión de la opinión pública sobre el Partido Nacional y la evolución de las preferencias electorales. El 10 de noviembre, en La Valleja, Delgado dijo que algunas cosas nos preocupan enormemente, por lo que se llama inercia demográfica entre los que ingresan y salen del padrón electoral, ya que hay un sesgo importante de los que ingresan al padrón electoral a favor del Frente Amplio. Son de las cosas que, como partido, nos tenemos que poner objetivos para trabajar, escuchar, aprender y, sobre todo, hablar los idiomas que determinados grupos nos están demandando, considero. Abella, no hemos trabajado de buena manera. El intendente de Maldonado, Miguel Abella, dijo a La Diaria que un análisis que el partido tiene que hacer, y lo tendría que haber hecho ya desde hace muchos años, es lo que pasa en las elecciones departamentales en relación con lo que sucede en la elección nacional. Dijo que este punto no ha estado en las instancias de autocrítica realizadas. El perfil de lo que uno viene leyendo y de lo que viene viendo está en una etapa de una campaña que abarcó lo de octubre y lo de noviembre, nada más. Ahí me parece que no está la problemática, sino lo que pasa desde la elección nacional a la departamental, evaluó. Acá se habla de que no captamos el voto joven, pero resulta que cuando llegan las departamentales, en esta última elección creo que se recuperaron 300.000 votos, se ganó por más de 300.000 votos la elección departamental, marcó. Sostuvo que el Partido Nacional tiene que preguntarse por qué en distintos departamentos del país el partido vota de una manera en noviembre, en octubre, y de una manera totalmente distinta en mayo, cuando llegan las municipales. Ahí es donde hay que hacer el verdadero análisis y es verdaderamente donde no hemos trabajado de buena manera, considero. Abella remarcó que en las instancias nacionales falta cercanía y que la cercanía que existe en cada departamento es la fortaleza del Partido Nacional. En octubre, en noviembre, muchas veces no se considera el caudillo del interior, a quien hoy lleva el frente el contacto directo con la gente, cuestionó. Respecto del balance del gobierno, opinó que Lacalle Pou fue un gran presidente, pero no hubo crisis por la que no atravesara su gobierno. Comunicamos muy bien durante la época de crisis y quizá haya fallado un poco la comunicación en los últimos años, valoró. Por su parte, el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo a La Diaria que no está de acuerdo con los cuestionamientos al gobierno de Lacalle Pou, que dejó la vara tan alta que se extraña todos los días un poco más. Sí evaluó que puntualmente no se abordó de manera adecuada el impacto de la crisis argentina en el litoral y que durante la sequía, con todo lo que eso significó, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay nunca entendieron que no había que hacer atraso cambiario. La discusión sobre la fórmula. En las entrevistas que dio esta semana, Ripoll dijo que no cree que haya habido un corrimiento de votos porque se la haya elegido como candidata de vicepresidencia. Comentó que si bien puede haber habido gente a la que no le haya gustado su elección como compañera de fórmula del ex candidato presidencial Álvaro Delgado, lo mismo podría haber sucedido con otros nombres. Abella dijo que no cree que haya sido un error la definición de la fórmula, pero que debería haberse comunicado de una manera distinta. Quizás hubo más gente de la que estaba en cercanía que tendría que haber sabido y haberlo ido manejando de una manera distinta, porque no hubieran perdido tiempo. Desde el momento en que se instaló la fórmula podrían haber salido a trabajar y no a explicar, evaluó el intendente. En la instancia de autocrítica que se hizo en Río Negro, el senador da Silva comentó que ya está asumido que estuvo mal la definición de la fórmula. En diálogo con La Diaria y en referencia a las críticas de Ripoll al gobierno de Lacalle Pou, afirmó que ella nunca representó al gobierno, siempre estuvo en contra. En los 5 años de nuestro gobierno, Valeria Ripoll estuvo en contra 4 años y medio hasta que se hizo blanca. No estuvo a favor de una sola medida del gobierno, remarcó. Para da Silva, el proceso de autocrítica no es ni fu ni fa. Es un modelo largo. El negro va a durar un poco más. No nos vamos a sacar el luto en 2025, por lo que veo, comentó. Dijo de todos modos que su única crítica formal al proceso es que debería ser abierto para todo el que quisiera ir, que no esté solo cerrado a convencionales, concejales, ediles, alcaldes. Da Silva, Nicolás Olivera está construyendo la izquierda del Partido Nacional. Este año, de cara a la elección del directorio del Partido Nacional en la que fue electo presidente delegado, hubo valoraciones diversas entre los dirigentes del Partido Nacional respecto de la necesidad de mantener una línea más dura de oposición o, por el contrario, dar señales de diálogo y acercamiento con el gobierno. El intendente sanducero, Nicolás Olivera, del sector de centro, pareció inclinarse por ese último camino cuando fue el único dirigente de su partido en participar en la apertura de las jornadas de diálogo social impulsadas por el Poder Ejecutivo. Consultada sobre esta actitud de Olivera en la entrevista con Fácil Desviarse, Ripoll afirmó que el Partido Nacional necesita ese perfil distinto y consideró que Nico está haciendo un camino similar al del ex líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, ya fallecido. Busca ir por ese camino, ha hablado de justicia social, afirmó. Pero no todos en el partido comparten estas rutas. En Río Negro, Da Silva, integrante del Espacio 40, al que también pertenece el senador nacionalista Javier García, remarcó que el Frente Amplio se le gana por derecha, en forma liberal y siendo revolucionario ideológicamente. Para Da Silva, de cara a las próximas elecciones, hay que apostar por el electorado de derecha popular y por dar la batalla ideológica. En ese punto coincide con Ripoll, quien dijo en la mencionada entrevista que el Partido Nacional viene perdiendo la batalla cultural hace años y lamentó que no está presente en los colectivos sociales y sindicales. El único que habla de la derecha popular, que en este país existe y cada día con más fuerza, soy yo. Después hay generaciones dominantes del partido a las que el término derecha los aterra, comentó Da Silva a La Diaria. El senador nacionalista relativizó la tesis de Rafael Porcekansky, el director de opinión pública de la consultora Opción, de que el bono demográfico favorece al Frente Amplio. Yo creo que la etapa de la juventud de izquierda va terminando en el mundo. Si la tesis de Porcekansky se cumpliera, bueno, tenemos que cerrar el Partido Nacional, el Partido Colorado. Son cosas que se están revirtiendo. Los datos que nosotros manejamos son que hoy los gurises están parejos, o hasta hay unos datos de que la derecha está con mayor presencia en los gurises, afirmó Da Silva. El senador nacionalista evaluó que el cuco de la derecha miliquera, dictatorial, ya a un gurí que tiene 20 años no le llega, porque no somos así. Consideró además que la izquierda cansa con su postura, con su forma de hablar, con su imposición del pedestal moral, con su doble vida, con su doble discurso. Ahora, en esa desesperación postmarxista de encontrar a alguien por quien militar, porque no militaron por Yamandú Orsi, van a empezar a militar por este alcalde de Nueva York, en referencia a Zoran Mamdani. Un nuevo sueño húmedo para la izquierda internacional, comentó. Respecto de la apuesta de Nicolás Olivera en la interna del Partido Nacional, señaló que obviamente que está construyendo la izquierda del Partido Nacional y entiende falsamente que tiene que contraponer al gobierno de la calle Pou con calificativos. Olivera está armando con la senadora suplente del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, con su cosa paritaria, con Valeria Ripoll, la izquierda del partido. No lo veo mal, no es dándote vuelta, advirtió. En cuanto a Ripoll, comentó que tiene un posgrado en sindicalismo y que, como todas las sindicalistas y el sindicalismo, está formateada y piensa que militar es hacer una asamblea, cuando en realidad hay que dar una batalla ideológica. Agregó que en el proceso de autocrítica nacionalista se está hablando de mucha cosa, pero no de algoritmos, de la campaña que se viene, no de la posverdad, sino de la metaverdad, de cómo la gente comparte sus identificaciones, aunque sepa que son hechas con inteligencia artificial. Se trata de comportamientos cada vez más distantes de las élites políticas y que ya han llegado a Uruguay. No los queremos ver porque las élites nos hablamos a nosotros mismos. Hay fenómenos que pasan, que nos sorprenden y que surgen a partir de convocatorias que no son las del engrudo y la pegatina. Eso ya fue, afirmó. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en

que va por el lado de el momento de cierre de cursos de su hija, del grupo de su hija estudiando todos los días para los parciales, y que se alegra, por supuesto, que eso sea así. Nos escribe también Mariana de su hija en sexto y destino a facultad y la graduación y cosas muy, muy buenas que se construyen despacito y que se viven intensamente. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial, y ahí seguro que te irá muy mal. Porque te harán coco wash con agua mineral. Porque tú crees. Buenísimo, y seguro que es un momento para tener claro algunas cosas. Por ejemplo, ahora sí. Buceo invisible que pone la lupa en las cosas que queremos que duren para siempre. De la música. Dure para siempre. Que el perfume de los tilos dure para siempre. Que la noche de tu pelo y la mirada antes beso de esta mesa en el verano duren para siempre. El cuarto dure para siempre. Que ese oro en la cerveza dure para siempre. Que lo cierto de otra mañana y mi viaje por tu espalda duren para siempre. Buenísimo, que los encuentros, que el navegar, que la perspectiva, que la construcción colectiva dure para siempre. Que los desafíos, que la cultura, que el arte, que el cantar, que el bailar duren para siempre. La mirada antes del beso y esta mesa en el verano duren para siempre, siempre, siempre. Leticia, Mauro, Mario, Josefina y la pregunta no es una pregunta, es una invitación a pensar cuáles son las cosas que queremos que duren para siempre. Siempre, siempre.